vamos a más cerca de la cordillera. Recién escuchamos coplas de interpretadas por Cruz Farfán, que viene desde Fiambalá, Catamarca. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Gracias. Hola, gracias. Buen día. ¿Cómo la va? Bien. Gracias a Dios. Contenta, agradecida por estar dos años ya acá en Los Hornillos. Y ahora este año me siento más segura, que ve cosas muy diferentes, más buenas, más lindas que el año pasado. Mucha gente buena que me conocen y me adoran, me quieren, y yo para eso tengo mi corazón abierto. En el escenario del encuentro coplero, el segundo encuentro coplero de Tras la Sierra, comentabas que por ahí en tu pago no es tan valorado y te hace muy feliz que en los encuentros que se hacen en distintos lugares del país te escuchemos con atención. Contanos de dónde viene esta copla que acabas de estrenar acá en la radio, porque en el encuentro no la escuchamos. Esta radio viene, es una radio, una copla muy de cuanta, que esta copla empezó a cantar mi mamita muchos años atrás, y lo escucharon mis hermanos esa copla. Cuando mi madre ya no vivía, ellos lo hicieron quedar esa copla, y yo me fui en Antofagasta un año para el Festival de la Puna. Y ahí lo cantamos con mi hermano, lo cantamos juntos, y grabé un casé que sabía hacer antes con mi mamita y todo, y ese casé se me roto. Así que ahí yo lo ponía en la casetera y lo escuché, y empecé a cantar, y lo aprendí, gracias a Dios, que es la única copla de anterior que cantaba mi madre, cantaban mis hermanos, y le hice quedar, y esa es favorita para mí. Bueno, ahora lo estamos grabando, así que va a quedar grabado de nuevo. Ya te lo vamos a mandar. Sí, va a quedar porque quiero que no se me lo termine, porque si mi hermano lo canta. Sea que yo no lo sé el ritmo de la copla. No es el ritmo ese, el canto, el ritmo. Pero yo le canto así, sí, la letra es, pero el ritmo no es. El ritmo tiene otro ritmo, más bonito. Bueno, la copla, nos enteramos en este encuentro que puede ser muy variada, viene de distintas zonas. Y que podemos agarrar una copla y ponerla en otro ritmo distinto, ¿no? Esa magia existe. Claro, uno lo hace las letras, pero a veces el ritmo no lo saca, pero lo saca en otro modo. Que sí, que la letra, el alto es, pero el ritmo no es. O sea que el ritmo es como que... Cuando yo canto mis coplas... las coplas criollas que yo hago es otro ritmo, y así es mi ritmo. Y el ritmo que yo tengo no lo pueden seguir porque lo hago yo. Y así es esta. Podemos dar fe de eso. Sí. ¿No, Flor? También se encuentra Flor Barroso. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Sí, sí. Es así, cuando estamos en la rueda y la Cruzita canta, no le podemos seguir el ritmo porque es único, es de ella. Y eso es lo más lindo, ¿no? Que no es repetido de otros copleros, otras copleras, sino que es una voz única y un ritmo único el que hace la Cruzita. Que viene de su familia. El que sabe bastante de distintos ritmos y coplas es el compañero que tenemos acá. Nicanor Palcay. Nicanor Palcay, disculpa Nicanor, desde no. El sábado de la mañana compartiendo con él, que no solo es procedente de Xavi, sino que ha recorrido bastante las provincias del noroeste para recopilar este saber ancestral. Sí, tal es así, es cierto. En primer término agradezco a todas las organizadoras de este encuentro coplero acá en Hornillo. Estoy muy contento y bueno, me llevo muy buenos recuerdos y aprendí muchísimo además. Bueno, en verdad, sí, yo recorro mucho por Ruta 40, Ruta 9, y voy a los campos a buscar sonidos. Y también el silencio, ante todo el canto de los pájaros. Entonces, la forma del silencio, el canto de los pájaros, vas buscando otras melodías. Y así es cuando descubrí que me gusta la vidala, me gusta la baguala, me gustan las coplas de nuestro querido Nova. Ante todo de Jujuy, porque mis orígenes son de Jujuy, mis padres son de allá. Entonces, descubrí que en Jujuy canta en cada pueblo distinto. La misma copla con otro ritmo y otra melodía. Y eso es encantador. Por otro lado, es comunitario. Todos cantan, ahí no hay protagonistas. No, este encuentro era difícil explicarle a la gente que no había artistas, no había presentaciones, sino que había muchos copleros y copleras que venían a compartir y que les encantan las rondas. Sí, las ruedas, las famosas ruedas. Y cada uno sale a cantar y te acordás una copla y tirás la tuya y repetimos todo y así se hace la rueda y cada vez se hace más grande, o sea, chica, te aburrí, te vas a otra. Y así, yo concurro a los carnavales, generalmente se dan mucho las coplas carnavalescas. Y en invierno también, ahora este invierno viajé cerca del oeste, al oeste de Jujuy, a los efectos de también recopilar el canto de invierno, que es mucho más lento y sin caja. Ahí está. Sin caja. Mirá, sin caja. En esa zona, sin en caja. En esa ¿no? zona. Sí, sí. Solamente algunos bailan, por ejemplo, como hicieron acá Luz y Rullano, toca una quenita, una caja y toda la gente canta, pero no hay más golpe de caja, es una sola caja en toda la rueda. En una sola caja. Es interesante y podés bailar con la bandera y la gente, no hay otro instrumento musical, es eso, la quenita, la caja y baila con las banderitas que ayer lo vimos ahí, los iruyeños. Vino, claro, vino un grupo de personas de Iruya, impresionante, con su vestimenta colorida y también con su toque único. Sí, sí, está cual. Yo estuve ahí en Iturbe, en Iruya, lo escuché ese sonido, por eso cuando hablé con la gente, le gustó, aparte a mí me encanta ese sonido, esa melodía, y me incorporo rápidamente, tengo la facilidad de incorporarme a cualquier melodía. Bien. Entonces estoy bien, cuando me en cualquier lugar caigo bien. ¿Y solés ir por distintos encuentros copleros? Sí, a los festivales, sí, sí, entre todo en La Puna, Abra Pampa, Cangrejillo, Casti, en Yavichico también estuve, ahí fui a mis pagos y había un encuentro. Era, pero le da mucha importancia por la copla en los festivales, están más con la cumbia. Sí. Mira vos, pero bueno. Porque la cumbia es para bailar, la gente está muy nerviosa, no quiere moverse, pero la copla es para pensar. No es para bailar. Mm. Es la romántica del pobre, como la Vidala. Claro. Como las Vidalas. Son un contenido profundo en cada poesía. Le cantás al universo, a tu enamorada, a los animales, a tu chakra, a la Pachamama. Es todo el canto, es la vivencia del hombre de campo. Es muy interesante, es costoso llegar, pero bueno, se aprende. Vale la pena. De la vida cotidiana, parece que describe un paisaje. Es el reflejo de la vida cotidiana del hombre de campo. No el terrateniente, el hombre, el trabajador de campo, a pico y pala. Tuvimos instancias igual de baile en el encuentro coplero. ¿Querés contarnos quiénes participaron? Hablábamos antes de la gente de Iruya. Tengamos en cuenta que hay personas que viajaron más tiempo del que estuvieron acá. Y decían, uy, si tuviera el lunes feriado libre. Pero bueno, igual dijeron que quieren volver, ¿no es cierto? Sí, bueno, unos de los que estuvieron viajando 3 días son la delegación de los residentes iruyanos, Cuadrilla Los Ponchos Rojos, es así, es el nombre de ellos. Y bueno, salieron el miércoles, me mandaron un mensaje, estamos saliendo, Flor, porque hay muchos que son de un pueblito, pueblitos más allá de Iruya, de San Juan, de San Isidro. Donde solo se llega a pie, a mula, 4 horas, así que la verdad que tenerlos acá fue como un regalo a todos, ¿no? Y después también la gente que vino de Amaicha, Paulita Suárez de Tucumán, que se hizo un viaje largo. Bueno, la misma Cruzita acá también salió con mucho tiempo y la recibieron en Córdoba y de ahí vino para acá y ahora también tiene un largo viaje de vuelta y para mí eso es lo más valioso, ¿no? Se han llegado de cada rincón de nuestro país, del noroeste, y eso es lo que cuando llegamos acá nos emociona y nos juntamos, como dice acá Nicanor, cada uno con su tonada, con su canto particular y aprendemos de cada uno que es distinto y nos enriquecemos de esto también. Además de, bueno, de gente que viene del noroeste o que mantiene esta tradición en Córdoba capital o incluso en el sur de Buenos Aires, tuvimos una comparsa numerosa de mujeres del sur de Buenos Aires, hubo participación local importante en el encuentro. Sí, a diferencia del año pasado, el primer encuentro, este año decidimos darle también un lugar a los que de alguna manera u otra también están interesados en la copla y también la respetan y la quieren mantener viva desde su lugar, ¿no? Porque no se trata de imitar, sino que uno es lo que es, ¿no? Como canta. Y bueno, y por ahí, como vos decías, son de Córdoba, de Buenos Aires, pero también hay un interés por mantener este canto. Y tuvimos al coro de Nono, dirigido por Fernando Beato, que bueno, nos quiso regalar unas coplas en formato coro, pero fue muy lindo también que se acercaran como para darles la bienvenida a todos los copleros como cantores de acá locales. Y después tuvimos a la Pao Morán y a la Romy Peselato también haciendo unas vidalas a dúo, dos hermosas cantoras del Valle. Y también tuvimos, bueno, en La Peña a la Noche, el dúo Sures regalándonos folclore para bailar, también de acá de Los Hornillos. Así que fue lindo también el intercambio, digamos, ¿no? Y las Cumitas Monte, por supuesto, también. Las Cumitas Monte, la comparsa coplera, estuvo ahí también presente, de acá detrás de la sierra. Sí, además, a la noche se acercaron de Merlo. Sí, que ahí sí bailamos con los tincus. Son más bolivianos, ¿no? Los tincus son bolivianos. Sí, sí, ahí se vino el coquera. Todo el mundo bailó. A Doña Cruzita no se quedó sentada. No. En la peña bailamos todos, se levantó Polvareda con el coquena, que vinieron desde Merlo, de San Luis, también acá. Y los puntanos, les decimos, ¿no? Ahí ya. Así que también se acercaron y quedaron chochos con el encuentro y prometieron volver el año que viene. Y regalaron todo el color de la música andina. Nos trajeron también el grupo de danzas Origen y pudimos disfrutar viéndolos también. Y el domingo, quienes compartieron el cierre, fueron el grupo Cañari. Así es, también el ayer tuvimos toda la fiesta de los vientos, de los sicuris, cerrando esta fiesta. Después quedamos largo rato con Rueda tocando, pero bueno, fue hermoso también tenerlos otra vez, porque el año pasado ya también habían estado en el primer encuentro, así que también le agradecemos a todos los integrantes de Cañari. Y que pudimos compartir con la Escumita de Monte algunos temas y se sumó la gente, fue un lindo cierre. Las voces de Flor y mía quizás no transmiten la euforia, porque quedamos muy agotadas después de tanta intensidad. Ahora hay que procesar, digo yo. Ahora me va a llevar un tiempo largo procesar todo esto bello que hemos vivido intenso en 2 días, ¿no? Y nos preparamos todo el año para recibirlos. Es para reconocer, por supuesto, el trabajo colectivo del grupo de la Escumita de Monte, que, por supuesto, nos pudimos organizar mucho mejor que el primer año. Espero que se haya notado. Y para cerrar este encuentro acá en FM El Grito, y para que quede grabado y también en la memoria de la gente, queríamos que Nicanor comparta alguna de las coplas que ha recopilado. Bueno, ahora que estamos casi en invierno todavía, la Pachamama, periodo de siembra, la voy a cantar así. Pachamama, Santa Tierra, gracias por lo que me has dado. Pachamama, Santa Tierra, gracias por lo que me has dado. Este año he cosechado más que el año pasado. Este año he cosechado más que el año pasado. En la palma de mi mano yo quisiera retenerte. En la palma de mi mano yo quisiera retenerte. Para cuando estés ausente, abrir la mano y besarte. Para cuando estés ausente, abrir la mano y besarte. Qué lindo el pago de hornillo, qué lindo para vivir. Qué lindo el pago de hornillo, qué lindo para vivir. Si encuentro una palomita, me quedaré a vivir. Si encuentro una palomita, me quedaré a vivir. Con su permiso, señores, ya me voy, ya me estoy yendo. Con su permiso, señores, ya me voy, ya me estoy yendo. Me pondré a favor del viento pa' que me lleve más lejos. Me pondré a favor del viento pa' que me lleve más lejos. Contrapuntero. Sí, hay que ayer se debatió, doy fe que tuvo varias mocitas que se han contrapunteado con él en el concurso. Así es. Y bueno, premios recibieron todas las parejas porque no se podía manera decidir, ¿no? Claro, pero en general yo no compito. Lo que voy es a participar y poder reivindicar esta cultura y pregonarlo, en cierto modo. Y bueno, puede salir, ganar, perder, no importa, eso es secundario. Lo que sí es compartir, que todos, aparte si alguien te puede corregir, ayudarte, aprendés, es compartir, es un canto comunitario lo que hago. Ahí está, lo que hacemos. Claro, sí. Y todo lo que está en la copla es canto comunitario, porque todos cantan, todos cantan. Aparte te motiva, decís, te contagia, en un momento estás cantando, yo no sé cantar, yo canto, dale, repetí, y terminás aprendiendo la copla, sí, y después armas las tuyas. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos desde la radio. Muchas que estén gracias, acá. Muchas gracias. Re lindo escucharles. Y queremos cerrar el bloque con música en vivo, con música ahora ejecutando el charango, Nicanor. Bueno. Dale, déjame que te mando, les leo un mensajito que manda Lore. Contanos. Dice, buen día, inexplicable lo vivido este fin de semana, lleno de magia y color. Gracias, Cruzita, Nicanor y Cumitas. Abrazos crecidos. Muchas gracias, muchas gracias. Y hoy tempranito, no sé si lo escucharon, pero Osvaldo mandaba un mensajito, también muy, muy conmovido y emocionado por lo que había vivido en el encuentro. Gracias, Osvaldo, y a toda la gente del pueblo y de la zona que se acercó, que se notó que lo disfrutaron mucho. Y Soli, si me permitís contarte que Adrián, corresponsal de acá de la radio, le hizo ayer una entrevista muy, muy linda, muy larga, donde contó muchas cosas a Doña Cruz Farfán, que la vamos a estar seguramente la semana que viene transmitiendo acá por la radio, y también ha recopilado entrevistas de varios copleros y copleras. Quería ¿cómo contar me iba a olvidar de Adri, que estuvo trabajando bastante ayer en el encuentro? Buenísimo. Bueno, un carnavalito con coplas. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo quien me diga, ¿dónde has ido? ¿Qué te has hecho? Ya no tengo quien me diga, ¿dónde has ido? ¿Qué te has hecho? Señorita de fulana, linda flor de mi rastrojo. Señorita de fulana, linda flor de mi rastrojo. ¿Pa' qué te conocería para llenarme de antojo? ¿Pa' qué te conocería para llenarme de antojo? Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Este charango que toco tiene boca y sabe hablar. Ya me voy, ya me estoy yendo. Señoritas y señores, ya me voy, ya me estoy yendo. Me pondré a favor del viento pa' que me lleve más lejos. Me pondré a favor del viento.